Volvemos al mundo Boca, Fabi, porque ahora sí tenemos en comunicación a Carlos Agua. Sí, pero no, hablamos por otro motivo, ya veníamos hablando con Carlos, le daremos la palabra al oficialismo también para que pueda expresar lo que está pasando en Febamba, y hablamos con Carlos Agua, que está vinculado al mundo Boca, no solamente a Boca en el básquet, sino al mundo Boca. ¿Cómo te va, Carlos? ¿Qué decís? Buen día. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cuál es el cargo tuyo en Boca hoy, Carlitos? Yo soy el prosecretario del club. Hoy bueno, por eso digo que está vinculado muy de cerca al mundo Boca, y que hace muchos años que tenés cargos de relevancia, de importancia, dentro de la estructura general de Boca, un club, obviamente, una marca de las más importantes del mundo, que tiene mucho peso en cuanto a decisiones en todas las cuestiones, y vos estás más vinculado hoy, quizás, o más visible a lo que es el básquetbol del área metropolitana por una decisión propia. Sí, bueno, es una decisión que no la tomé yo solo, sino que empezamos a conversar entre varios compañeros de otros clubes, que empezamos a ver cuestiones que están pasando en Febamba que no le hacen bien al básquet. Nosotros hemos notado que estamos teniendo una competencia que es realmente impropia. Ustedes que tienen un programa de arte saben que no pueden competir todos contra todos como se compite en primera división. Todo tiene un porqué. Cuando compiten todos contra todos, se genera que el arancel principal sea el arancel de primera división. Entonces todos pagan el mismo arancel. Al pagar todos el mismo arancel, hay clubes que son formativos que se les hace muy cuesta arriba. Y bueno, se sienten apretados por esa situación. Esto hace pensar, bueno, una de las cosas que hola, ¿qué? Esto hace pensar que meramente que no se está fijando el objetivo en el deporte, sino que se fija el objetivo en la caja. Y yo, eso a mí me preocupa sobremanera. Las instituciones tienen que fijarse objetivos que tienen que ser de las instituciones. En este caso es el deporte. Y se está destruyendo realmente lo que es la federación de capital. Cada vez la Febamba, cada vez tenemos más clubes. Ahí entre gallos y medianoche convocaron a una asamblea para elegir autoridades que teóricamente se debería desarrollar mañana, que ha sido declarada ineficaz la convocatoria por parte de la Inspección de Justicia, con lo cual se le ha solicitado a la federación que convoque para el día 30 de agosto. Esto es una situación que lo más probable es que sea desoída por las autoridades de la federación, lo cual yo le pedí al abogado de la federación por qué no nos aunamos y fijamos, ya que tenemos la fecha del 30 de agosto, hacer las elecciones ese día y bueno, definir en forma definitiva quién es el que gana la elección, y ya tener las nuevas autoridades. Con esto venimos ya hace casi un año, pero no se avienen a hacer no se avienen a las cuestiones reglamentarias y estatutarias. O sea, la Cámara Civil en su momento, frente a un amparo que ellos presentaron, le confirmó las resoluciones de la Inspección de Justicia, y ahora vuelven a hacer lo mismo. Pero eso en cuanto a lo que es realmente lo que va a ser la elección. Pero la federación no atiende a los clubes, ha desarmado lo que era un excelente departamento médico. Hoy la responsabilidad es de los clubes. Los clubes tienen que, mediante su directiva, hacerse cargo de la salud, que sí le corresponde, por supuesto, ¿no?, de cada uno de sus jugadores, pero la federación no colabora en lo más mínimo. Nosotros tenemos clubes que son formativos, que tienen problemas para generarse su propio departamento médico, como existía antiguamente. Aparte, cualquier federación deportiva tiene un departamento médico. Vos vas a la federación cualquier día de la semana y no hay un solo dirigente que te atienda. No hay dirigentes que te atiendan. Entonces, todo esto es una cuestión que hay que reformarla. No puede ser que el presidente de la federación del básquet amateur sea el mismo presidente el básquet profesional. Yo esto ya charlé con él, no hay manera de hablar, es un hombre que se maneja en forma, es un déspota manejando tanto en lo que es el básquet amateur como el básquet profesional, que también lo está destruyendo. Yo en eso no me voy a meter porque hoy estoy en otro área, yo tengo también mi visión crítica. Vos sabés que yo soy un hombre de básquet de toda la vida, así que yo también tengo una visión crítica de cómo se está manejando la Liga Nacional. Pero en cuanto a la federación, yo espero que mañana no sea la asamblea, porque esto va en contra de la decisión de la Inspección de Justicia, que se roba un contralor de la federación al cual se tiene que adecuar, y que acepten la elección para el día 30 de agosto, y el 30 de agosto definiremos quiénes son las autoridades, si los clubes se deciden por mantener esta actual conducción, o si podemos cambiar la conducción y darle un aire nuevo al básquet y por fin gestionar por el básquet y no gestionar por la caja, que es que es la crítica principal que se les hace. Todos los clubes a los que he ido a visitar tienen la misma visión. Lo que pasa es que algunos clubes que son formativos y que son pequeños, o que no tienen la estructura que puede tener un club grande, tienen miedo porque son apabullados, les mandan gente a decirles cosas que no tienen por qué decir, pero bueno, en fin. Espero que se adecúen al cronograma electoral fijado para el 30 de agosto. ¿Ustedes formaron una lista? Nosotros tenemos nuestra lista, no la presentamos para esta asamblea porque esta asamblea ha sido declarada ineficaz. Nosotros no vamos en contra de la ley, nosotros no vamos a adecuar a lo que es la ley. Sí, la lista, gente que voy a presidir, y hay infinidad de clubes. Ya el otro día hicimos una comida en el Náutico Buchardo con más de 40 clubes que nos están apoyando, así que estamos dispuestos a competir. Yo la verdad que me gustaría que haya una competencia sana y que el 30 de agosto se presente, nos presentamos, y bueno, que gane la postura que mejor crean los clubes de básquet, ¿no? Y en esa lista, que es la lista naranja, por lo que tengo entendido, ¿cómo está compuesta? ¿Quién sería o eso es un dato menor que se resolvería después? No, nosotros tenemos, bueno, el presidente voy a ser yo, después hay infinidad de clubes, que ahora, bueno, te tendría que dar un listado de todos los clubes que están componiendo la lista, que son más de 40. O sea que también ellos hicieron una reforma estatutaria, que realmente los clubes que están en condiciones de votar, según el oficialismo, son 107, incluyendo 9 clubes que son de otra federación. Claro. Que no están en condiciones de votar. Ya hemos consultado a la Federación de Esteban Echeverría. La Federación de Esteban Echeverría nos dice que para poder ser plenario deben abonar la totalidad de los pases, que no ha ocurrido. Entonces, para nosotros los clubes que están en condiciones de votar son 98 clubes, y de esos 98 clubes tenemos nosotros más de 40 clubes que nos apoyan, y creo que una vez que ganemos la elección nos van a apoyar la casi totalidad de los clubes, porque nosotros vamos a gestionar por el básquet, no vamos a gestionar para nosotros, y acá están gestionando personalmente y haciendo del básquet una política que no es una política deportiva, sino es una política sindical. Y eso a mí es por lo cual me metí y me animé, siendo representante de un club, como bien vos decías, como Boca, que ya es más difícil apuntarme. Por eso me animé juntamente con la gente de Club Lanús, tenemos a River, Racing, San Lorenzo, es decir, tenemos un montón de clubes, y muchos clubes que son formativos, como Argentina Castelar, Calcitec, Alcalar, Náutico Buchardo, clubes donde han salido jugadores jugadores que después terminaron jugando en Liga Nacional, que eso no va a volver a ocurrir si no organizamos una competencia sana y si no atendemos a los problemas de los clubes, en lugar de atender los problemas personales y políticos de cada uno. Esto no es política, la política tiene que estar afuera de lo que es lo deportivo. Nosotros tenemos una política deportiva. Yo estoy al lado del básquet desde que tengo 11 años, 10 años. Yo jugué en Prenín, en Huracán de San Justo. Mi hijo hizo inferiores en Imperio Junior. Es decir, nosotros no sé cuáles son las realidades de los clubes formativos. Y así que a eso es lo que queremos apoyar. Y la verdad que nosotros, como los clubes que son un poco grandes, tenemos que que recibir de los clubes formativos los jugadores, para poder después mostrarlos y para que después poder jugar, formar una buena selección. Que hablando de selección, nosotros tenemos una selección de Capital Federal que era un lujo hace unos años, la tenemos descendida hace varios años. Vamos con las divisiones menores a jugar los torneos de 15, 17, 19 y hacemos papelones, porque realmente no hay capacitación para los técnicos, no se ocupan de la selección, no se ocupan. Antiguamente, cuando yo iba a ver los torneos argentinos, cuando jugaba mi viaje, mi papá me llevaba a ver los torneos argentinos, había torneos argentinos en los cuales la Capital era uno de los candidatos, y hoy Capital Federal no existen los torneos argentinos, y eso la verdad que, teniendo en cuenta que es una de las federaciones más grandes de la Argentina, tendríamos que estar entre los primeros lugares. Carlos, se nos va el programa, te agradecemos mucho el contacto, queríamos poner el tema, sabés que estos son tus micrófonos, cuando necesites, cuando guste, estamos a tu disposición. Yo te agradezco, yo sé que tu programa es uno de los programas más escuchados por la gente del básquet, así que bueno, espero que tomen conciencia el daño que le están haciendo al básquet de la capital y del área metropolitana, y que se adecúen al organismo que ordenó las elecciones para el día 30 de agosto. Y el 30 de agosto, bueno, si yo tengo razón, ganaré la elección, no voy a dejar a nadie afuera, porque yo voy a gobernar para todos los clubes que pertenezcan a la federación, porque eso de todos somos FEBAMBA hay que cumplirlo. Eso, todos somos FEBAMBA, hay que cumplirlo. Realmente es un eslogan que lo dicen y no lo cumplen. Entonces yo estoy cansado de la mentira. Realmente, como estoy acostumbrado a gestionar, estoy gestionando en un club que cada día está mejor, entonces como estoy acostumbrado a gestionar, voy a gestionar para todos, para que realmente no sea un eslogan, sino que todos seamos realmente FEBAMBA. Abrazo enorme. Un abrazo para todos. Carlos Agua, el doctor Carlos Agua, abogado, dirigente de Boca, seguiremos de cerca esto, pondremos la palabra al aire del oficialismo, si es que tienen ganas de hablar con nosotros, que supongo que sí, para saber cómo sigue este tema. 30 del 8 entonces habrá, teóricamente, elecciones en la Federación Regional de Básquetbol de Capital Federal o en la Federación Metropolitana del Área de Buenos Aires, que es FEBAMBA, ¿no?